Semillantes. Semillantes. Semillantes. Semillantes. Relatos que trascienden fronteras para mantener viva la memoria de mujeres forzadas a salir de Colombia. Para mantener viva la memoria de mujeres forzadas a salir de Colombia. ¿Qué gloria inmarcesible si la gloria ganada, si la hubo, se marchita día con día? ¿Cuál júbilo inmortal si el júbilo cuando lo hay es tan efímero? En surcos cada vez más profundos, en dolores cada vez más ciertos, en heridas que no dejan de sangrar, allí se alarga la horrible noche nuestra. Noche que no cesa, que recomienza en trochas y en calles de la urbe, en casas y ranchos y debajo de los puentes, en escuelas, en cuarteles, en la piel de las mujeres, en los ojos de los niños, a mano de los hombres, desde la sede del poder. El mal germina, ya lo sabemos. ¿Cesará alguna vez la horrible noche? De Patricia Iriarte, Díaz Granados. Un gran saludo para la radio feminista Alaraca. ¿Qué objetos del mundo material trajiste de Colombia que no podía faltar? Me pude traer, de todas formas, que aunque ya no está aquí conmigo y hace muchos años murió, que fue mi papá, me traje una foto de él. Para mí era muy importante tenerlo aquí conmigo, aunque fuera en imagen de una foto, tenerlo ahí, en la billetera. Hoy en día la foto pues está ya un poco arrugada, la foto ya no es nítida, está un poco borrosa y es fundamental para mí de que siga ahí, ¿sí? De que siga ahí porque es una manera de tenerlo presente, aunque no esté vivo. Eso es una de las cosas que creo que no podía faltar en mi maleta. Lo más importante que me traje fueron mis hijos, por fortuna, porque vivían conmigo. Metí en la maleta 2-3 álbumes de fotografías para que nos acompañara aquí. Lo digo casi con lágrimas en los ojos, pero es así. Eso me acompañó y algunos libros que no podía evitar, pero era imposible. Conversando sobre lo que traje de Colombia y que no podía faltar, fue mi propia vida. Para protegerme, pero también para proteger a nuestros hijos, familias y procesos organizativos. Traje de Colombia que no me podía faltar, el llavero de la foto de mi nieta, y mi mochila, una mochila arahuaca desde Santa Marta, directamente. Esa mochila siempre va conmigo para todos lados, esa no me podía faltar. Pues es que eso es salir corriendo y no se alcanza a hacer a decir, no, esto, como... No, me llevo esto, ¿no? Porque tocó salir en 3 días, imposible. Así a muchas personas que nos ha tocado salir del exilio. La Comisión de la Verdad es una entidad del Estado colombiano que busca el esclarecimiento de los patrones y las causas explicativas del conflicto armado interno. Que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia de los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera. Para la Comisión es fundamental el aporte de las víctimas en el exilio y ha realizado un despliegue internacional con la intención de acercarse a ellas, de crear lazos de confianza y de generar un ambiente propicio para incluir este relato de país que se tuvo que desarrollar lejos de casa. El enfoque de género en el trabajo de la Comisión de la Verdad es una herramienta de análisis que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas, en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas en razón de su género. Tu lluvia me abraza, transforma y libera y arrulla a la vez. Tu lluvia fuerza golpea tu guerra también. Tu tierra nos teje leyendas de duendes, de brujas y espantos, de rezos y fe. Algo inmaterial que traje en mi maleta, en la maleta de mi corazón, ha sido mi alegría, mis ganas de seguir luchando y el servicio, el querer servir a los demás. Siempre he estado dispuesta a servir, a ayudar a las personas, y pues eso es lo que me ha traído aquí y pues seguiré haciéndolo. Eso no se puede, eso es algo inmaterial que no puedo soltar. Traigo mi folclor, que ese nunca puede faltar. Las ganas de seguir adelante y las ganas de empezar de nuevo, que no es fácil, no ha sido fácil, pero eso no se acaba, eso no me lo apagaron, eso no está pagado. Me acompaña efectivamente mis amigas y mis amigos del alma. Ellos han sido un paso muy importante para sostenerme yo anímicamente en España. Mis amigas y mis amigos, no hay semana desde que me vine, y les quiero contar que eso fue hace 20 años. No hay una semana donde no haya una llamada. Y eso ha sido lo más importante. Lo inmaterial es el alma, los amigos y las amigas del alma. Regalarte una nueva canción que mereces recibir. Una canción que de surcos de amor vas. Del mundo inmaterial me he traído de Colombia el recuerdo de mis muertos, de los arrancados a la fuerza, los amputados violentamente de mi vida y de mis sueños. Del mundo inmaterial, por ejemplo, ¿qué me traje Colombia? Uf, realmente me traje la alegría, me traje esa forma de bailar, la forma de ser dulce, de ser apasionada, nuestro acento, la forma bonita que gusta aquí a mucha gente, en especial en España, de cómo nosotros hablamos, el acento, las palabras, ¿sí? Las jergas culturales nuestras, pues eso fue lo que me traje, ¿no? Esas cosas gustan mucho acá y me siento muy orgullosa de ser colombiana, y me siento muy orgullosa de aún no haber perdido mi acento. Intento todavía de no perderlo, de conservarlo, ¿sí? Lo que me traje de Colombia y que aún me acompaña es el derecho a territorializar la paz, la participación, la democracia, con inclusión desde nuestras voces con las que seguimos construyendo país, la resistencia frente a las persecuciones del Estado, los colores de la valentía y el coraje para no declinar y seguir con nuestras opciones de defensa de la vida, nuestros compromisos sociopolíticos como defensoras de derechos humanos y de las mujeres. Uno siempre sale con una maletica pequeña y a la final nosotros no dejamos de ser migrantes. Siempre, casi siempre nos estamos desplazando con una pequeña maleta. Pero dentro de esa maleta vienen recuerdos, esperanzas, sueños y además, más que todo, un deseo de poder regresar algún día a Colombia. Un deseo enorme de poder volver allí y poder recuperar de cierta manera lo que se perdió. Sí, porque estar fuera del país es empezar de cero. Y muchas veces uno ha perdido las amistades, la familia. Así que en este momento lo que se conserva son las ganas y un gran sueño de poder regresar a Colombia y poder volver a ver a tus amigos, a tu familia, en general a todo el mundo que conociste en una trayectoria de vida. Sí, en cierta trayectoria de vida antes de salir del país. Es tiempo para el canto a la vida, para encontrarnos y transformar el ciclo de dolor y miedo. Acudimos al llamado para contribuir a la historia. Acudimos al llamado de contribuir a la verdad, entendiendo que la verdad solo estará completa si cuenta con nuestras voces y nuestra dignidad, la de nuestras ancestras y las mujeres que nos antecedieron. Hacemos de nuestros relatos herramientas poderosas para romper el silencio. Somos el Grupo Internodal de Género en apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Más de 50 mujeres y más de 15 organizaciones trabajando unidas. Me habría gustado traerme una ruana por lo menos o algo así para el frío porque soy muy friolera, pero realmente yo salí con una maleta muy limitada, muy pequeña, con lo justo y prácticamente con lo necesario. Así que me fue imposible salir con suficiente ropa. Algo material que no pude traer en la maleta y que me hubiese gustado traer. La jarrita con mi molinillo, el caldero para hacer el arroz y que me quedara el pegado. Ahora hago mi arroz, lo hago en sartenes porque allí es donde sale la pega o el cucayo que le decimos en la tierra. El calderito hacía falta y la olletica, la jarrita, la olletica. En Bogotá se le dice la olleta, en Cartagena y en la costa se le llama la jarra, la jarrita, donde uno puede hacer su chocolate espumoso, muy diferente al de aquí. Eso me lo hubiese traído en mi maleta y no me lo traje. No pude traer en la maleta la matria, las otras que más quiero, con quien nos hemos abrigado en tantas noches de soledad, de angustia y de caminos inciertos. Los procesos de los territorios que en el aquí nos invisibilizan y tenemos que volver a generar otros procesos de siembra dentro del movimiento social y de mujeres en donde estamos viviendo. Memoria es como la de todas, conservar el collage que es parte de mis entrañas, de los amores, en nuestra dignidad como seres humanas. Los álbumes, la poesía, el cuaderno de mis escritos, los pocos libros de política, de defensa de los derechos humanos, la música, los derechos de las mujeres, esta maleta de los recuerdos y la geografía impregnada en mi ser, los amores de la familia y lo más grande, siempre para hacer y no olvidar. Ha sido un gusto presentar este audio y pues espero les guste. Besos y abrazos, corazonas. Hasta luego. Y que viva Radio Alaraca. Chao. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.